Bueno, no pensaréis que teniendo en cuenta quién soy, voy a venir aquí solo a cantar. Que tengo un repertorio con un poema y con todo. ¡Mi repertorio! ¿Eh? ¿Qué os parece? Me gustaría, sí, pues que es, a ver, es un placer que me hayáis invitado y que yo haya venido también a este momento, ¿no? Un poco de celebrar el rumbo de la historia de que tuvimos la suerte de vivir aquí. Como no soy tan locuaz ni tan rápida mentalmente como para decir de forma improvisada lo que me gustaría deciros ahora, para empezar, me gustaría que me dejéis que lea una cosita que he escrito como introducción a este momento. Estoy con Jorge Cubillana, que me acompaña a la guitarra esta tarde. Por favor, un aplauso para él. Hoy hacemos doblete y yo soy Carmen Toledo, quien me conocía de otras épocas, soy Carmen y ahí jugando con el alter ego y que me encanta, me pone loca, literalmente. Bueno, a ver, hay una cosa que no os parece bastante bonito que sea el día lluvioso, en realidad. ¿Os acordáis? La huerta sobre todo, Amparo, tú estás en eso. Pero yo, ¿recordáis esa noche de lluvia en la que dijimos sí a cambiar el mundo? ¿Alguien se acuerda que fue en el Altozano? Yo recuerdo que estábamos ahí con la adrenalina a tope, diciendo ahora sí viene el momento, y empezó a llover un montón en el Altozano. Y fue el momento en el que decidimos quedarnos en la plaza. Nos importaba una mierda la lluvia en ese momento. Que no pasa nada que ahora nos importe, ¿eh? Tampoco hay que ser ya tan exagerados, que mojarse no mola nada en ningún momento, ¿no? Entonces, a mí, voy a leer un poquito, ¿vale? Entonces, cada cual con su motivo, más grande o pequeño, ¿no? Más trascendente, menos, o más individual o más colectivo, los motivos diferentes que pusieron en movimiento la maquinaria de un cambio, ¿no? Esa noche de lluvia en el Altozano, con la sangre a borbotones y la adrenalina en plena carrera, intuimos de algún modo que íbamos a formar parte de algo grande. Yo creo que esa era la sensación que yo por lo menos tenía, ¿no? Una sensación de, joder, aquí se está cociendo algo, pero que ya era hora. Y fijaos una cosa, como yo lo sentí, bueno, voy a hablar así para hablar. Realmente como yo lo sentí, fue como el momento de la oportunidad para la generación de sobreprotegidos y sobreprotegidas que éramos. O sea, ese momento en el que llevábamos, yo no sé si se había pasado, pero es aquellos que pasamos la adolescencia, la primera juventud, escuchando frases de tipo lo habéis tenido todo, no sabéis lo que realmente es sufrir, realmente no habéis vivido una guerra, ¿no? Y de pronto, o sea, realmente decíamos, muy bien, nos hemos formado todo este rollo, que lo decimos mil veces, estamos súper formados, qué listismos somos, sacamos, pero ¿qué coño? ¿Cuál es nuestro papel en el cambio? ¿Cuál es nuestro papel en la transformación social? Porque todas las generaciones tienen que tener un papel en la transformación social, si no, es como una especie de sensación de inutilidad, ¿no? Y además muy transmitida por nuestra estructura, ¿no? Y ese momento, el 15M, de alguna manera, nos dio la oportunidad de apropiarnos de la historia. A mí, o sea, yo tenía un subidón. O sea, yo me tiré en la plaza, día sí, día también, ahí haciéndolo todo. Porque es que yo tenía un puto subidón. Yo no sé la cantidad de artículos que jamás publiqué que escribí, la cantidad de proyectos que pensé, la cantidad de batallas de heroína que me inventé en mi cabeza, porque es que realmente fue brutal esa sensación, ¿no? Entonces, realmente no conozco, no sé cuáles han sido los caminos que ha emprendido la gente con la que compartí esos días. Algunas personas las veo, comparto con ellas momentos, otras no sé dónde están, pero en realidad, si os digo la verdad, tampoco me importa demasiado, ¿no? Hacia dónde hayan ido los caminos o las metas o los objetivos, porque lo importante es que sucedió lo que tenía que suceder. Lo importante es que sucedió lo único posible, y es que la vida es cambio y la vida es transformación, y lo que veo ahora, y doy gracias a ese momento crítico en el que hizo que el 15M empezase a moverse y que hizo que nuestra generación, además, saliese a la calle o donde quisiera salir, ahora la cantidad de gente que está haciendo cosas increíbles en su vida. O sea, compañeros y compañeras mías que dejamos, en esa época teníamos nos aferrábamos a empleos tan precarios como ahora, en realidad, en muchos momentos, para vivir nuestras carreras como artistas, nuestras carreras como diseñadores, como gente que se dedica a la cultura, al arte, viajeros, viajeras. Es una pasada y creo que en cierta medida hay que agradecérselo al 15M, no solo, ¿no? El 15M como un momento de movilización. Y una cosa que... Es cierto, hay una frase que a mí me mola un montón. Yo ahora mismo, digo la verdad, no me gusta mucho tocar en causas. Es una decisión que tomé a raíz de mi propia evolución, pues porque las causas me parecen extremadamente rígidas, ¿no? Y... Pero aquí, por honor a mi historia, a mi propia historia, por un montón de cariño que le tengo a alguna gente que estaba conmigo, Soco y Félix, os quiero dar un abrazo especial porque sois unas personas súper bonitas. Es verdad. Y me quedo con una frase que es una típica frase que ha cogido el mercado y la ha convertido en un cliché de consumo, que también está muy bien. Pero que a mí me encanta, me parece humilde, me parece que es sencillo, es sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y eso es la idea que, con la que yo vivo, sé el cambio que quieres ver en el mundo. No ostentes, no seas demasiado pretencioso, ¿sabes? Pues yo qué sé, vive, deja vivir, todo ese rollo. Y como es un día mágico, y fue un día mágico como ese, pues bueno, vamos a empezar. Voy a tocar 6 canciones, 7, porque nos tenemos que ir a Villamalea. Y bueno, es lo que hay. Me desdigo a carcajadas, no hay nada que hacer, error del sistema de risas, que a veces no tengo programado y no sé por dónde andar últimamente. Me convierto en una diosa, suplicando la alabanza de mis propias sombras sepultadas en el mundo de... no ser lo suficiente. Y me deshago de los sueños, entro en el espacio plano, cargado de nebulosas en forma de aeroplanos que se estrellan y se van volando, con alas rotas y motores destrozados. Solo un deseo escrito entre las nubes, solo un resquicio de insistencia en las tripas, que vuelva la magia, que vuelva la magia, que vuelva la magia, que vuelva la magia a mí. Que vuelva la magia, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me caben las horas muertas en la funda de mi almohada y mi voz se ahoga a gritos en la cuerda que volaba. Mándame pronto una señal mientras el ruido del aire choca con mi ventana. Necesito respirar un cambio desbocado. Entre la multitud ya se vendió el pescado. Si sientes algo parecido, bendecea junto a mí. Que vuelva la magia, que vuelva la magia, que vuelva la magia a mí. Darle, que vuelva la magia a mí. Que vuelva la magia, que vuelva la magia a mí. Que vuelva la magia a mí, la magia a mí. Voy a seguir con una cosa más. Es que hoy estoy seria, intensa, es así lo que hay. La vida es así. No sé si una de esas novelas típicas que te dicen que tienes que leer, una novela de esas típicas que te dicen que tienes que leer cuando entras en el rollo este de ay, es que yo soy diferente, ay, es que yo soy existencialista y estoy en lugares de... que dices, ya, sí. No. Sí, sí, ya sé de lo que va la cosa. Que te vas a poner a hacer performance raras y no sé qué, y te crees que molas, pero que no. Que te crees que molas, pero que no. Pues entonces hay un libro que te hace ser más guay, que seguro que las guays y los guays lo han leído, que es Lobo Estepario, ¿no? O sea, Germán Gis, quien no ha leído Germán Gis aquí, que se vaya ya. Y como pasen los 30, ya olvídate si no han leído a Germán Gis, ¿no? Es basura. El caso es que este señor, el Lobo Estepario, en realidad yo voy a decir una cosa, yo no me leo los libros enteros. Yo los empiezo y cuando veo algo ya que mola, ya me lo apropio, hago como que me lo he leído y ya voy por ahí diciendo, oh, me he leído tal. Por suerte en este libro a la segunda o tercera página encontré lo que quería. Cojonudo. Y dije, ole, muy bien, Carmen, muy bien. Muy bien, Carmen, todo. Y leí esto, que es muy guay. Dice... Hay momentos en los que toda una generación se encuentra extraviada entre dos épocas, entre dos estilos de vida de tal suerte que tienen que perder toda naturalidad, toda norma, toda seguridad e inocencia. Por cierto. Bombas ahora, sí. Perdón. Que tienen que perder toda naturalidad, toda norma, toda seguridad e inocencia. La vida humana se convierte en verdadero dolor, en verdadero infierno, solo allí donde dos épocas, dos culturas o refugios se intercruzan. A mí esto me pareció muy fuerte, la verdad. El conflicto de nuestra generación, no sé si os pasa, pero yo creo que el conflicto... Es decir, ¿quiénes son los elegidos de nuestra generación? Yo creo, me atrevo a decir, con mi chocho, a tope, ¿vale? Apostando ahí, todo a la carta, que... El conflicto, el valor de nuestra generación, los elegidos somos aquellos que somos capaces de gestionar la incertidumbre. Bien, bien. Pues mucho lirili, pero no habéis traído lenguaje de signos. No habéis traído aquí traducción. Con las cosas que digo, joder. Bueno, y decidme que no tengo razón. Decidme que no, si os atrevéis, decidme que no tengo razón. Es el valor que, con el que tenemos que con el que tenemos que jugar. Es decir, cuando mis padres eran jóvenes, me encanta decir esta frase, cuando mis padres eran jóvenes, el valor era el trabajo. Tú trabajabas, tú tenías una vida. Ahora trabajas, te comes una mierda. Pero si gestionas bien la incertidumbre, puedes ser feliz. Yo lo pienso así. ¿Tú cómo lo ves, chica Charcos? Oye, la chica... Os anuncio que la chica Charcos y yo vamos a hacer un dúo. O se la dedico pues a vosotros, a los hijos del bienestar, ¿vale? A los gestores de la incertidumbre, a los que hemos tenido que ir a los buffet libre de las opciones, porque el buffet libre es una mierda, porque todo está medio bien, pero ninguno está bueno del todo. Es verdad, hay de todo y dice bien, bien, pero lo has hecho rápido y mal, ¿no? Joder, es verdad. El lujo de no tocar. Entro, ¿sabes? Esta canción siempre me pasa que no sé en qué tiempo entro. Espero que no se note. Futuro embotellado con olor a ron y vinos dulces, descifrando las fórmulas del éxito entre sábanas prestadas. Éramos la historia de los triunfos, del salario merecido y competente lo teníamos todo. No había opción a la derrocha, no hay rotos en los vaqueros. ¿Y ahora qué? Voy a ganar en tiempo, espacios para ocupar las calles. en ropa de segunda mano. ¿Y ahora qué? Ahora me dejas ser la reina con monedas de chocolate y joyas falsas, poniendo bombas tras la puerta, poniendo bombas tras la puerta, poniendo bombas tras la puerta. Mola mi rollo así como tú. Me obligaste a correr rápido y cerraste todas las ventanas, pero has olvidado que he aprendido de tu mano a hacer todas las trampas y ahora tengo la llave. La llave maestra, puedo entrar en tu casa. Tienes miedo, cierra la puerta. Ay, ay, ay. Y ahora que te equivocaste de persona, me confundiste con los trajes de princesa que compré por televisión y que ahora me dejas ser la reina. Monedas de chocolate y joyas falsas, poniendo bombas tras la puerta, poniendo bombas tras la puerta, poniendo bombas tras la puerta. Una cosa. Me dices, chica Charco, si está bien como espectáculo, ¿eh? Mira, vamos. Tengo botes de conserva de fracasos. He decidido subastar mi habitación. Me da un poco de vergüenza, ¿eh? Espera. Lo reconozco, he perdido los modales. No mires de ese modo, es fruto de tu educación, cion, cion. Más guay que pasó en el 15M, como siempre, lo más guay del mundo es que la gente follisqueó entre ella. Porque si eso no pasa, los movimientos son un rollo. ¿Vale? Ah, esto tenedlo en cuenta para la próxima. ¿Eh? Las jóvenes. Si veis que queréis luchar por algo. ¡Ay, dónde! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me digas, Ana! Hola. Vale. Ah, ¿puedo hablar de una cosa muy bonita que me dijeron una vez una de tus chiquillas que me puede decir quién es? ¿Quién fue? Que la vea. ¿Fue? ¿Quién fue? O sea, ¿habéis visto un videoclip que he hecho del rancho? Que ahí me emocioné, en plan, que siempre me dice Jorge, a lo Sirius, a lo Miley Sirius está ahí. Ah, es mi rancho, tal, ¿no? Miley Cyrus está, ¿no? Y yo diciendo, madre mía, con la edad que tienes ya, hija mía. De verdad, haciendo aquí así... Pero es que tengo la kundalini yo muy potente. Eso es así. Y Ana, Cristina, esa preciosa mujer que está ahí con un abrigo blanco, le preguntó a Ana. Vio el vídeo y dijo, pero Ana, ¿tu amiga es que es prostituta? Y dije, pues mira, sí, un poco. Como todas. Como todos. También. Cristina, perdón, ¿estás bien? Esto es que te ha traído a un sitio arriesgado. Bueno, voy a cantar una canción de esas que de, yo, de sobremesa. Yo diría que es una canción de sobremesa. No sé si os pasa a vosotras y a vosotros. A mí me pasa que en la sobremesa se me va la sangre más. O sea, estoy más melosa, ¿sabéis? Me pongo, se me va la sangre, ¿sabes? Se me va más. Eso es así, hay gente que es de mañanas, gente que es de tardes, gente que es de noches y gente que es de sobremesa y gente que es de no es. ¿Verdad? Esta canción se llama Bien me sabe. Y vamos. Rompes esta armonía para contar los pasos que sin andar con prisa hay desde ti a mi cuarto. Un folio me lo he cascado. Ah, mirad, os voy a decir una cosa. Espera, aquí. Sí. Sí. Bueno, ya sabéis que. Ah, os voy a. Una cosa que os voy a contar importante, porque ya he aprendido a hacerlo. He grabado un disco, ¿vale? Es un disco muy bonito, yo creo. Es un trabajo, además. Mi hermana, Cristina Toledo, por favor, un aplauso para ella, porque es mi vida, mi amor. Es un trabajo, es un trabajo. Me dice, dilo ya, dilo, vende el disco, vende el disco. Es que, y es verdad, y tiene razón. Porque además, bueno, es simplemente que lo sepáis, mi música está disponible en las plataformas digitales. Podéis, obviamente, adquirirla de manera gratuita. También es bonito, ¿no?, que la gente colabore con tu camino y con tus proyectos. Así que son 10 euros. Si lo queréis adquirir después, estoy por aquí un ratillo. Y si no, pues me contactáis. Y dentro de 2 años y medio aproximadamente os lo haré llegar. Que es la media que llevo para hacer llegar los discos. No sé, soy una informal total, pero se me olvidan las cosas. ¿Vale? Muy bien. Sí, están todas. ¿Vale? Bueno. Y ahora me toca. Ah, sabéis que yo me lo pasé también el 15M, que me fui a Malta. ¿No? Salí disparada. No, llegó un momento en el que, no sé si. Yo creo que. Cada persona tiene su serie, yo le llamo así, ¿no? Hay gente que tiene series muy cortas, enseguida le pillas el rollo, ¿no? Yo tengo series un poco más largas, ¿no? Eso, ¿os acordáis de pequeños cuando nos ponían las series en matemáticas? Que algunas, a la tercera sacada de ficha, tú ya sabías, pues es sumarle uno. Y había otras que era una pauta que decías, hostia, ¿cuándo va a acabar? Esto no tiene pauta. Pues yo soy de esas, así un poco... Que, no, pero si esperas lo suficiente, la pillas, ¿eh? Solo que, entonces mi pauta es así, yo me meto a tope, ya me exploto y me voy. Me voy, me relajo, oye, brin, y vuelvo. A tope, exploto y me voy, así sucesivamente. Lo he descubierto ahora. Entonces, exploté, me fui a Malta y he vuelto. Y estoy ahí, ¿eh? Estoy ahí, mamá, estoy ahí. Todavía no me voy a esperar un poco. Pero que eso no lo mido. A todo esto lo quería contar porque voy a cantar. Vamos a tocar una canción. ¿Sabéis qué pasa? Que he hecho una intro de una canción que no vamos a tocar todavía, porque, bueno, pero bueno, no pasa nada. Tampoco... Ah, sí. Ah, y luego me añadía. Esto es un ensayo, en realidad. Más flojito. Siento formar parte de esa vida que te empeñas en borrar, y a cada paso echas la sal, a cada paso echas las migas para no encontrar jamás el camino de regreso. Quisiste dejarme en la cuneta de tu vida saludando con la mano sin poder pasar la línea que separa tu suerte de mi certeza. Protagonista, escogiste un drama sin encuentros ni caricias. Ah. mundo que esculpimos juntas. Dime que no has tirado las muñecas viejas. Dime al menos que te has dado cuenta de que no estás muerta. Dime que no, dime que no. Dime que no has cerrado todas las ventanas. Dime que aún queda luz en el candil de las mazmorras. Dime al menos que aún te pesan mis abrazos. Dime que no, dime que no. Guardar la esperanza entre los dientes. Dime que no. Dime que has afinado de oído esta guitarra. Dime que aún tiemblas cuando recuerdas la calma. Dime que no has dejado de creer en los milagros. Dime que no, dime que no. Dime que no, dime que no. Dime que no. O sea, no sigue el hilo, no sé cómo, no venía a cuento. Pero es que en un concierto la quería, porque venía a cuento, la quería decir, no la pude decir porque se me olvidó. Y ahora la quiero decir. Es un alegato, es algo que viene muy de mi interior, muy de lo profundo, ¿vale? Se llama... Y está dedicado a todas las mujeres que les pasa como a mí, que viene todo esto de lo profundo, ¿no? Se llama la poesía... Mi coño está superpoblado. Es así. Vale, voy. Dedicado a mujeres que superpoblan sus floras vaginales. O sea, vale, porque ahí hay un... Esto es una cosa, yo ya que lo descubrí. Bueno, voy a ello, la poesía. Mi coño está superpoblado. ¿Quién lo despoblarizará? El fluconazol que lo despoblarice. Buen fluconazol será. No son agradables las bacterias. Unas pican y escuecen, otras huelen fatal. Y esto tiene su impacto sobre la autoestima genital. Seres del mundo con chucha. Espera, esto lo voy a hacer así como muy exagerada. Seres del mundo con chucha. Ponerse látex antes de entrar. Como me dijo mi médica María Luisa, eso lo vamos a aniquilar. Pero dile a tus amantes que se laven todos los días retirando el prepucio para atrás. Y añadió, por favor, jurado, ¿eh? Consulta zona 5, María Luisa. Que ya sabes que hay alguno un poco espeso. Añadió eso, sabes que hay algunos un poco espesos, digo, de verdad. Personas del mundo con chocho, limpiaros siempre de adelante hacia atrás. Usar bragas de algodón, aunque esto yo tengo mis dudas. Y cuando sea necesario, es decir, cuando ya habéis probado todos los remedios de hippie, los ajos por dentro, no sé qué, que si los arándanos, que si no sé cómo, que te tiras. Matar. Fin de la poesía. De corazón, de vulva a vulva. igual la canto luego sola y ya está. Mira, muy bien. Mira, lo voy a hacer una confesión. Os voy a hacer una confesión que no he hecho nunca, pero como estoy en familia, sobre esta canción. Sobre la felicidad. Mirad, esta canción es muy bonita y todo el mundo la pide. Y a mí me gusta. Pero yo soy muy, tengo un problema, que es que me sale fatal con la guitarra. Me sale fatal, me pongo nerviosa. Ya he creado un bucle en el que es una canción que me genera malestar. No, pero lo voy a hacer porque está Jorge. Pero no, porque tengo que superar esto. Porque tengo que superar esto. Y es que en el fondo es porque soy un poco perezosa para la guitarra. ¿Esto lo habéis vivido alguna vez? ¿A que sí, Kukai? Kukelai, también. Entonces, pero es muy bonita, os la dedico. No miréis aquí. Voy a hacer como Serrat en los Goya. Hacer que toco. Que no tocaba. No tocaba. Que estuve yo bien fijándome. Que bastante pringada le metieron al pobre hombre. Allí en el Goya, delante de todos los hippies, nuevo, new age, de estos que, ¡ay, qué listos somos, qué ingeniosos, qué cosas decimos, cómo nos burlamos de la vida y de nuestras propias miserias, ¿no? Y el otro ahí, 5 minutos de canción, se cascó Serrat sin tocar la guitarra, tío. ¿Tenía el hombre unos nervios? Pues eso, fijaos en mi sonrisa. Jorge. Bueno, yo voy a tocarla. Yo la toco como me la sé, como la compuse yo, vamos. No, pero siempre parece que sabe mal, ¿no? Que el músico está a tope y tú te equivocas. Has probado a cambiar el no lo aguanto por el que más da. Ese móvil viejo se merece otra oportunidad. Corre hasta que caigas sin saber muy bien a dónde vas. No tengo ni idea, puedes hacerme callar. Esa camiseta está segura, la quieres tirar. Antes de ponerte a discutir, prueba a ponerte a bailar. Busca entre la sábana los restos del olor. A madrugar y aspira fuerte. ¡Ay! Porque no hay pena que valga la pena. Tiempo que no cure el tiempo. Vaquero sin rodilleras, no, no, no. Y es que no hay lágrima que llegue al suelo. Maceta sin agujeros, no, no. Malo que venza al final. Hazte un par de fotos para comprobar lo guapa que estás. Una tarta de fresa no te puedes sentar mal. Explora a fondo en tus miserias, lo más bello encontrarás. Usa el lenguaje adecuado. Espera, hay que escuchar bien, ¿eh? Que esta es mi frase estrella de la canción. Sí, os la he cortado. Esta es la frase estrella de la canción. Usa el lenguaje adecuado, desearnos necesitar. No puedo vivir sin, ay, lo deberías aceptar. No abuses del victimismo, es una trampa mortal. No hay escapatoria a tu verdad. Y es que no hay invierno frío sin mantas. Comida sosa sin bote de sal, defectos sin Photoshop. Y es que no hay desgracia sin esperanza, calcetines sin remiendos, no, no, resfriado sin limón. He ahí el ejemplo, he ahí el ejemplo. Y que no cunda el pánico, da un poco de miedo, lo sé, pero hay que ser valiente. Y abrir las ventanas, entrar en el túnel, sacudir la ropa para ver la vida con luces de feria, con forma de noria, con sabor a ron y miel. Soltar las maletas, caminar ligera y escupir la brisa para retener solo los besos largos, las camas calientes, las sobremesas de risas y café. Porque no hay suelos duros sin babuchas, chas, chas, chas, chas, oscuridad sin rayito de luz, noche sin amanecer, porque no hay fiestas pobres sin verbena, polvo torpe sin risas al final, inventemos un plan B. Dale la rumba. Y es que no hay invierno frío sin manta, comida sosa sin bote de sal, de efectos sin Photoshop. Y es que no hay desgracia sin esperanza, calcetines sin remiendo, resfriados sin limón. ¿Por qué no hay pena que valga la pena? Tiempo que no cure el tiempo, vaqueros sin rodillas, que no. ¿Dónde estás sin agujeros? Maceta sin agujeros, malo que lanza al final. Muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad que muy a gusto. Y siempre, para mí es un... Me gusta mucho tocar para grupos chiquiticos, me gusta mucho tocar en familia, probar cosas nuevas. Siempre es mucho más confortable y seguro que... Así que, vamos, no, porque luego ya cuando vaya... Que yo hago conciertos, ¿sabes? De 300 personas, de 2.000, de 10.000. Es que estoy hablando, ¿sabes? Como si estuviese yo aquí que hago un concierto y tengo que llamar. Oye, ir. Tío... Tío, y es una putada, ¿sabéis por qué? Porque cuando estrené el disco, este disco, por cierto, el único que tengo, resulta que como hicimos hace un año en mayo, y claro, hicimos una cosa que está bien, que es que haces una sala y la llenas. Eso es lo peor que te puede pasar. Dos y la llenamos. Y ahora dices, madre mía, ¿cómo haga otro? Tengo que llamar ahí de uno en uno porque es que eso es horrible que hagas un concierto, lo llenes y luego hagas otro año siguiente y ya no vaya ni la mitad. Así que apuntároslo, que cuando haga otro concierto tenéis que ir. Por amor. Por amor. ¿Eh? Gracias, Jorge. Un aplauso para Jorge Covillana. Y gracias por invitarme y esas cosas, que disfrutéis mucho. ¡Ay, que tengo una canción nueva muy bonita! ¡Hombre, claro que la canto! Sí, a mí no necesito que me digáis otras, yo canto lo que yo quiera y ya veremos. Sí, esta canción se llama Las historias de amor. Que me gusta a mí mucho esta canción. Ay, sí. Bueno, esta es una historia de amor, simplemente. Este es un adiós con agujeros entre los restos de tu odio. Y la clandestinidad, mañana lo sé, me volveré a pillar los dedos por la saliva derramada y me quedo con el pasado, siempre arrastrando los principios hasta hacerlos sangrar. donde encontramos girasoles mirando al sol. Me quedo con el pasado, donde creí que mi amor era bueno y yo capaz de darte casi el alma y un desayuno mañanero de fruta y restos de la noche anterior y un picnic al atardecer entre las rocas y los peces y un orgasmo interminable de tus manos nacidas para tocarme y unos cuantos vídeos hablando sobre nosotros. Y una película de amor. Pero las historias de amor tienen sus tiempos, su propia historia que contar, unas heridas que curar, sin tú ni yo, por mucho que nos empeñemos. Propia forma de volar, no las podemos atrapar, por mucho que nos haga temblar este miedo a perdernos, a perdernos, a perdernos, a perdernos. Que contar, unas heridas que curar, ni tú ni yo, por mucho que nos empeñemos. Las historias de amor tienen sus alas, su propia forma de volar, no las podemos atrapar, por mucho que nos haga temblar este miedo a perdernos. Está para la Soco, que le gusta mucho, y para mi tía, que le gusta mucho también. Y ya nos vamos ya. Que me encanta, que estoy súper a gusto, pero que tenemos otra cosilla y tengo ese... Vamos bien, ¿no? Más o menos. Thank you. Espera, es que... Voy a tocar la última, ¿eh? O sea, sí. Toda la... Vamos ahí. Y a toda... No oigo mi guitarra. Súbele un poquito. ¿Estáis bien? ¿Os raya mucho el sonido? Y a todas las preguntas con respuesta. No me... Espera, ahora. Ahora. Y a todas las preguntas con respuesta. Las echa por la puerta, ahí no las quiero ver más. Y a todas las caricias con permiso, a ese barrio del piso, botó a la mierda en el portal. No quiero respirar el aire denso que no me deja respirar. Y voy a destrozar todos los versos que se han de copiar y pegar. Y a mi rancho llegarás con volantes y a bailar, ya ves que vas girando, danzarás en el círculo sin tiempo. Tema molestias, pero el lazo que te aprieta vas a tener que arrancar. No hay perros que se coman los apuntes, se acabaron las excusas para vivir en cárcel. No quiero ser de piel plastificada que se ha olvidado de temblar y voy a coleccionar las miradas que miran para el más allá y a mi rancho. Pasar una buena tarde, ala. Hermosos, hermosas. Ay, gracias. Gracias. Gracias.